Trabajamos con una noticia de Infobae, un repaso por la historia de los arquetipos racistas en las publicidades. En las publicidades se podían observar que las tareas domésticas estaban a cargo de mujeres negras. Por ejemplo, la del jabón para lavar la ropa que era blanqueador, y mostraba a una señora negra lavando bebés negros que cuando los colgaba de la soga para que se sequen eran blancos. También una mujer negra con labios muy grandes y un pañuelo en la cabeza color rojo con lunares de lata de atún o picadillo. En Argentina, en la época del virreinato del Río de la Plata, había un 37% de población que era negra. Los utilizaban como esclavos para realizar las tareas domésticas. En la guerra de la independencia hubo participaciones de esclavos negros.